Bueno, aprovechando que estamos en el remate de la Torcasita, vamos a charlar con un cabañero amigo que dentro de poquito tiene su remate allá en los pagos de Tandil, Marcos Grasso. ¿Cómo estás, Marcos? Bien, contento, la verdad que contento a pesar del día. A pesar del viento, ¿no? Exactamente, pero disfrutando, la verdad que, como decimos nosotros, una fiesta ganadera. Es cierto, muy bien se vendió hoy, ¿eh? Sí, la verdad que estamos ahí terminando el remate, se están escuchando unos valores importantes, pero bueno, se hace justicia a la genética que había, los toros estaban muy bien puestos, hay gente de todos lados, así que contento porque bueno, esto siempre nos da fuerza al resto que tenemos el remate más tarde. Seguro. Marcos, compraste un toro importante vos acá hoy. Sí, exactamente, compramos el toro de cabeza que se vendía el 50%, que era el hermano entero que se vendió en Palermo. Ajá. Y bueno, era un toro que nos gustaba y bueno, tuvimos la suerte de asociarnos con la cabaña de Ojito, que aparte de socios somos amigos, y le pudimos poner la plata que hacía falta para un toro importante, para usarlo en los rodeos, tanto de ellos como nuestro. Ya, de ese remate era con una exposición también, ¿no? Seguro. Seguramente, y después algún centro. Sí, la idea que tiene Pelé Mini, bueno, en realidad vamos con el 50%, va a ir a la exposición de Cañuelas, la de primavera de Angus, y después va a ir a un centro, que ya está todo medio arreglado. Pero bueno, era un toro muy comentado, que nos gustaba, habíamos visto el hermano entero en Palermo, que se pagó arriba de los 100.000 pesos, y la verdad que bueno, nos gustó, hicimos un tiro y nos quedamos. Y salió. Bueno, Marco, contame cómo te preparas para el remate. Bueno, el 17 de septiembre, el sábado 17 de septiembre, la verdad que ya con todo listo, faltan los pequeños detalles, pero con una batería de animales interesantes. Va a haber 16 toros de pedri de las dos razas, 8 y 8, 16 vaquillonas de pedri. La verdad que quiero destacarlas porque de primer nivel nos costó desprendernos de este animal, pero bueno, la idea nuestra era priorizar el remate. Y después, bueno, va a tener unos 90 toros entre registrado y controlado y unos 220, 230 vaquillonas pura controlada y pura registrada preñada. Buen momento, ¿no? Para la ganadería. La verdad es que estamos contentos, creo que lo que apostamos a la vaca nos tenía que tocar y estamos contentos. Yo creo que sin tener precios muy exorbitante, a nosotros nos cierra y nos sigue dando la fuerza que necesitamos para apostar a la ganadería que este país necesita. Marco, te agradezco mucho y nos vamos a ver si Dios quiere el remate. Bueno, los esperamos a todos, toda la gente de Olavarría, y gracias Hugo por apoyarnos siempre donde estamos. Gracias, muy amable.